y después sufrir la otra metodología del ENACOM, que es auto-otorgarse plazos recontralaxos, no cumplirlos y prorrogarlos sistemáticamente, no solamente en estos casos en donde saca del aire algún medio de comunicación, sino lo hemos visto con otras cosas que el ENACOM ha tenido que solucionar y no ha hecho, ha prometido y no ha cumplido. Sapeando, un poco más de cerca. Radio El Grito. El grito es la primera forma de expresión humana. Buscábamos algo que tenga que ver con el territorio donde está la radio, hasta que dimos con un documento histórico que fue un levantamiento de los Camiares, del pueblo originario del lugar, que en 1774 hicieron cuando se levantaron contra los españoles que estaban ahí, y el día se lo conoce como el grito de los comuneros. Es de la señal que nos faltaba como para que tenga sentido en el lugar donde está la radio. La puerta abierta, porque es uno de los motivos centrales del espacio, como un lugar que invita a entrar. La lucha contra la instalación de un yacimiento de explotación de uranio, que en realidad es anterior a la existencia de la radio. La radio participó difundiendo la información y dándole lugar a las asambleas para que use el micrófono para convocar a la movilización. Para mí la política es pensar con otros cómo queremos vivir en el lugar donde estamos. Era muy alto, así que la acostamos. Era una antena que se llama como antena paragüita, 5 fierritos de aluminio que enchufamos directamente al transmisor, un transmisor prestado, que todavía debe andar prestado por ahí tirando aire con la misma antenita paragüita en algún lugar de Córdoba. Y en esos días en Dono la antena la apostamos en la terraza de una casa que en realidad era un local que alquilábamos, donde todavía funcionaba la Biblioteca Popular Adolfo Pérez Esquivel, todavía vive, pero adentro hoy de la Biblioteca Popular de los Hornillos. Y esto que te decía de no querer, viste, parar la antena, porque nos daba como un poco de vergüenza interrumpir el aire de un pueblo que nunca había sido interrumpido para emitir ondas de radio desde el propio pueblo de Nono. Estamos en Nono, ya en la culminación de la asamblea de AMAR, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección de Argentina. Estamos acá con varias compañeras. ¿Cuál es su evaluación de la importancia de tener una red como la de AMAR Argentina? Es muy entusiasmante, inspirador, seguir encontrándonos y ver que la estamos haciendo, constatar que la estamos haciendo. Llegar y ver las caras, más de 30 compañeros y compañeras de todo el país pensando cómo seguir la lucha por estos derechos que nos corresponden, es felicidad, sí. Camino que todavía no tiene huella, que son la huella del camino que viene, ¿no? Y es un camino que tampoco tiene un destino fijo. Las radios comunitarias con eso son espacios de construcción colectiva, espacios de militancia, espacios para soñar, para compartir. Muchas veces se dice que la razón es lo que hace al ser humano el tipo especial de ser que son. Yo creo que es la posibilidad de comunicación antes que la razón, lo que nos hace seres humanos. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. Sapeando. Sapeando. Un poco más de cerca. Actualmente Radio El Grito cuenta con 8 programas en vivo,